Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. El día de hoy, bueno, con cambiantes, no estados del humor, ¿verdad? Pero sí del clima. De repente en la mañana hacía frío, ahora ya hace calor. Una cosa terrible, mi querido Roberto Coria. Mucho gusto, querida Guadalupe Gutiérrez, y por fortuna ya llegamos, ya estamos instalados frente a estos micrófonos y pues podemos darnos por agradecidos, porque transitar en la ciudad es un caos. Sí, bueno, tú estás diciendo toda la complicación que tuviste en el tránsito y bueno, lo que se vive cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Bueno, ya no sabemos, a mí me tocó tráfico el otro día en domingo, o sea, no lo podía creer. Pero así bueno, sucede. Son estas cosas. Como siempre en los controles, nuestro querísimo productor, nuestro bombón, Abel Cobos, y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio, les recordamos que tenemos varias vías de comunicación, un correo de voz 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. Por favor, llámenos, de verdad, úsenlo, creen que no lo revisamos, si pasa por Abel, nos avisa Paulina, nosotros los escuchamos y ahí se pueden subir varias de sus llamadas, ¿no? Para claro, que ustedes también se escuchen en Testigos del Crimen. Claro, y en la experiencia ustedes ya han escuchado en otros programas donde Abel ha subido algunos audios de sus telefonemas. Por favor, sí, déjenos un mensaje. Pueden dejarnos un comentario directamente en nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com o bien en el mail testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Nos pueden enviar todos sus comentarios, sugerencias, dudas, no sé, cualquier cosa. También nos hemos incorporado a los medios electrónicos contemporáneos en Facebook. Pueden encontrarnos en facebook.com/testigosdelcrimen, donde estamos rayando más o menos los 1300 amigos. Sí, claro. Digo, no, y repito, no somos Lady Gaga, pero no, ahí vamos. Le vamos pisando los talones. Sí, ahí vamos. Eso sí. Ahí vamos, eso que ni qué. Y también en Twitter, ¿por qué no? Claro, en diagonal Testigos Crimen, ahí podemos tuitear. Estamos aprendiendo, Roberto y yo, para ya hacerlo nosotros. Sí, ya lo tenemos como compromiso. También pueden escucharnos y votar por nosotros, que somos su podcast favorito, en iTunes. Háganlo, por favor, chicos. Y una obligación moral, y obviamente también por cariño, tenemos que felicitar a alguien muy especial. Claro, no crean que nada más las mañanitas están de fondo porque ya se agotaron los temas musicales para ejemplificar Testigos del Crimen. No, en lo absoluto. Scarlett, te deseamos lo mejor y esto lo va a programar alguien muy cercano y muy querido para ti. Scarlett, te mandamos un beso, un abrazo y nuestros mejores deseos en este día tan especial de tu cumpleaños. ¿Y el tema de hoy, querida Guadalupe? Bueno, pues el tema de hoy es muy interesante. Yo creo que es de las cosas que más nos llaman la atención y que todos, o sea, eso sí se los aseguro, todos de una u otra forma sabemos acerca de autopsia o necropsia. ¿Por qué? Pues porque lo vemos en todos los programas que pues ya hemos platicado aquí extensamente, Roberto. CSI, Criminal Minds, Bones, en fin, todos estos tipos de programas. Fíjate que, por ejemplo, en True TV, en cable, hay un programa que se llama Doctora G, médico forense. Y es que es muy interesante, de alguna manera todos tenemos un detective adentro. Siempre. Algunos lo proyectamos más por el volumen de nuestro estómago. Pero, sí, pero vaya, de alguna manera sentimos una fascinación por estas cosas. Ya lo platicamos en un programa previo con Ricardo Bernal. Vaya, nos gusta, tenemos morbo, de alguna manera algunos lo alimentamos, otros lo vemos cotidianamente en la vida real, trabajamos con ello y para hablar sobre el tema tenemos a un experto. Por supuesto. ¿Qué mejor que acudir a la fuente? Claro, y tenemos aquí en estos micrófonos en esta ocasión al doctor Saúl López Suástegui, médico cirujano con especialidad en medicina legal por la Universidad de Michoacán. Realizó estudios de posgrado en la especialidad en medicina legal en la Universidad Nacional del Estado de México. Laboró como médico legista en el Departamento de Servicios Sociales de la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal. Actualmente es catedrático en distintas instituciones y médico forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y médico forense del Servicio Médico Forense de esta capital, que es el Distrito Federal. Recordemos que andamos en la gloriosa y decadente Ciudad de México. Sí, caray. Yo tengo fe de que se vaya levantando, pero es un verdadero honor, doctor Saúl López, que se encuentre con nosotros. Sea usted bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación. Esperemos que sea una experiencia grata para usted y sobre todo lo vamos a exprimir bastante, vamos a conocer bastante de sus actividades. Primeramente, vamos a clarificar términos y que lo haga mejor un experto. Claro. ¿Es correcto decir autopsia o necropsia? Bueno, primeramente déjenme les manifiesto lo siguiente. Actualmente tengo, aparte de tener la especialidad, tengo un diplomado en criminalística. Por supuesto. Otro en ciencias forenses por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y otro métodos de identificación humana por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es lo más reciente que acabo de terminar. Como escuchan ustedes, es toda una eminencia en estas áreas. Pues muchas gracias. Justamente estaba viendo por aquí el libro que tienen ustedes aquí, es el compendio del doctor Eduardo Vargas Alvarado. Tuve la gran oportunidad de conocerlo en Costa Rica. Yo estuve en Costa Rica 2 años y tuve el gran privilegio de tenerlo con mi maestro. Es un costarricense reconocido a nivel mundial. Él se graduó en Mississippi, Estados Unidos, y actualmente pues es decano de la Universidad de Rodrigo Facio de Costa Rica, Centroamérica. Pues bien, agradezco nuevamente la invitación que me hacen ustedes precisamente para poder platicar de algo que me gusta, me llama mucho la atención, mi materia, mi especialidad, y por supuesto que lo hago con mucho gusto. En primer lugar, debo de manifestarles, queridos compañeros, que el término autopsia y necropsia son 2 sinónimos. Indistintamente, cuando decimos autopsia es autos, uno mismo, opsis, observación. Okay. Quiere decir que uno al practicar la necropsia, uno mismo va haciendo la observación correspondiente. Y necropsia viene de necro, es muerte, y opsis, observación. También se le puede llamar necrocirugía. ¿Eso qué quiere decir? Okay. Bueno, que es una intervención quirúrgica propiamente en el cadáver. Toda vez que necro viene de muerte, indistintamente se pueden utilizar todos ellos y tienen la misma validez, el mismo significado. Evidentemente, digo, esto es un estudio que no cualquiera puede realizar. O sea, yo no puedo decir, hágale por favor una autopsia o necropsia a mi difunto papá. No puedo decirle, hágale por favor este estudio a mi tío. Debe ordenarlo una autoridad. ¿En qué circunstancias procede la realización de una autopsia, doctor López Suástegui? Claro que sí. Este interrogante es sumamente importante porque a partir de este momento, precisamente se inicia lo que se llama la averiguación previa. ¿En qué circunstancias se va a practicar una necropsia? Bueno, cuando hay una causa de muerte violenta, ya sea porque una persona la atropellan, ya sea porque la golpean, lo asfixian, se ahorca, lo estrangulan, lo balean, lo apuñalan. En fin, hay una serie de causas donde interviene precisamente un mecanismo externo, una causa externa, un mecanismo violento. Precisamente ante esta situación, y en aquellos casos en donde no queda perfectamente bien claro el fallecimiento de una persona, bueno, es una indicación precisamente de practicar una necropsia. Es decir, son circunstancias que de alguna forma, cuando no tenemos los elementos necesarios para poder terminar fehacientemente que esta persona pues falleció de algo específico, bueno, es una indicación, es decir, es una muerte que de alguna forma no está clara, uh-huh. No está clara No es lo mismo, por ejemplo, una persona que la balean o que accidentalmente la atropella. Bueno, es una causa de muerte violenta, pero también existen muertes en donde son muertes sospechosas. Uh-huh. Es decir, okay, que no queda claro perfectamente bien a consecuencia de qué murió o cómo murió. Toda vez que, desde el punto de vista médico legal, esto es sumamente importante porque ahí es precisamente donde nosotros intervenimos. Para esto, cuando se tiene conocimiento de una muerte de esta naturaleza, bueno, el Código Sanitario establece perfectamente bien el destino final del cadáver y, por supuesto, si no cuentan con el certificado de defunción para poder inhumar a esta persona, uh-huh, pues tienen que darle parte a la autoridad. Okay. Y en este caso, el Ministerio Público pues es el responsable precisamente. Es el momento cuando recibe una notificación de esta naturaleza, cuando se inicia una averiguación previa. Lo faculta precisamente la ley y la Constitución, lo faculta el artículo 20 constitucional, le da esas facultades al Ministerio Público para investigar y esclarecer delitos. Ok, por ejemplo, de todo esto que está mencionando, ¿se puede llegar a pensar que es obligatoria la necropsia o autopsia en este tipo de casos de muerte violenta, sea cual fuere el motivo, sea arma de fuego, sea un atropellamiento, sea un accidente, lo que sea? ¿O hay casos, hay situaciones en donde se exime, en donde dice no, pues por aquí no pasa, creo que pues sí que quedó pues muy mal, ya vimos que fue por esto, o no es necesaria? No, en este caso las leyes son muy claras. Es decir, se tiene que iniciar una averiguación previa, precisamente para que se hagan las investigaciones necesarias y el procedimiento a seguir para darle el destino final a este cuerpo. Lo primero que se tiene que hacer es iniciar la averiguación previa, posteriormente dar una orden que emite el Ministerio Público. Claro que la averiguación previa en este oficio de pedimento de necropsia, solamente la autoridad que escucha y que atiende este tipo de problemas, como es el Ministerio Público, uh-huh, puede solicitar, es decir, autoridades que de alguna forma imparten justicia. Entonces, okay, esto es muy importante y precisamente emite un documento en donde se ordena, en este caso al director del Servicio Médico Forense, se practique la necropsia para que designen peritos del Poder Judicial para que practiquen la necropsia y en su momento emitir las conclusiones relacionadas con el caso. Es decir, cuando ya estamos en condiciones una vez de practicada la necropsia, pues encontrar las verdaderas causas de la muerte, mismas que se deben de quedar estampadas precisamente en un dictamen de necropsia, que así se le llama. Que fíjese que de alguna manera ahorita mencionó algo que creo es importante. El Ministerio Público persigue los delitos, pero no es la autoridad que realiza o que se encarga de físicamente realizar una necropsia. Acude a los expertos, al Tribunal Superior de Justicia. Entonces, solamente mediante pedimento directo del agente del Ministerio Público es cuando ustedes van a actuar. Son dos instancias, dos entidades diferentes, autónomas, obviamente. Así es. Así es, por supuesto. En este sentido, pues sí es muy claro, el pedimento debe ser por autoridad competente. En este caso, el Ministerio Público tiene esa facultad y la Constitución así lo establece perfectamente bien. Y los códigos penales, indudablemente. En este caso del Distrito Federal, en donde ya todo hay un procedimiento precisamente a seguir. Indudablemente que esta práctica de la necropsia debe de ser realizada por expertos. En este caso, un servidor pues tiene la especialidad precisamente en esta materia y entonces somos auxiliares de este tipo de autoridades que imparten justicia y ellos se tienen que valer precisamente de nosotros para poder tener a la vista, una vez que ya tengamos las conclusiones mediante un documento estampado, es decir, un dictamen de necropsia en donde ya damos nuestras conclusiones para finalmente saber de qué falleció o qué le pasó a esta persona. Fíjense, todas estas cuestiones interesantes de que las vemos muy simples o muy sencillas en la televisión, Roberto, de decir, no, pues sí, con la mano a la cintura de pidan esto y que le hagan la autopsia y que le hagan... Y es todo un camino, todo un proceso para llegar a estos resultados. Y bueno, ¿quieren ustedes saber cómo se realiza una necropsia? ¿Qué les parece si se los platicamos, no para que lo hagan en casa, después de esta pausa? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror este año con... Más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror. Todos los detalles en www.morbidofest.com. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos con el doctor Saúl López Suástegui, catedrático y médico forense del Tribunal Superior de Justicia del DF, sobre la necropsia médico-legal, un procedimiento que es importantísimo en todas las muertes violentas o cuya causa no está aclarada, no está determinada del todo. Ya mencionó usted, doctor Suástegui, en qué momento interviene el servicio médico forense, porque hay un gran error. Usted tiene la especialidad en criminalística, tiene estudios manifiestos en el tema, pero en las camionetas, en las series de televisión mexicanas, en las telenovelas, en las películas, vemos en una escena del crimen indistintamente camionetas que dicen servicio médico forense. Y eso evidentemente no es una labor que competa al servicio médico forense, es algo que compete a la Procuraduría de Justicia en una primera instancia. Más o menos, ¿cuánto desde el momento en que usted toma conocimiento ya del hecho, doctor López Suástegui, cuánto tiempo tarda usted en realizar una necropsia? Es una pregunta muy interesante porque tiene pues una explicación. Indudablemente que cada caso en particular se va a llevar determinado tiempo. No es lo mismo practicar una necropsia de una persona que la atropellan en la vía pública a una persona que tiene múltiples lesiones, es decir, incluso heridas producidas por proyectil de arma de fuego o heridas producidas por instrumento punzocortante, por este mecanismo, por arma blanca, o que incluso tenga además contusiones directas, porque se puede dar precisamente en aquellos casos en donde pues los que intervienen, los homicidas, pues intervienen causándole determinadas lesiones, y en estos casos pues las necropsias son muy tardadas. Yo he tenido recientemente la experiencia de practicar una necropsia de una pareja de homosexuales, donde esta persona, si mal no recuerdo, fueron 176 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Lo que entonces, indudablemente que para describirlas todas y cada una, porque se tiene que describir el mecanismo de la herida, el tamaño de la herida, la forma de la herida, las características de la herida y la ubicación de la herida, precisamente en relación a los planos anatómicos del cuerpo. Pues entonces imagínense ustedes, precisamente, wow, solamente la descripción de número tan importante de lesiones, pues de cuánto tiempo estamos hablando. Claro. Y indudablemente las tenemos que ubicar en los planos anatómicos del cuerpo humano. Y posteriormente, una vez que se describen estas lesiones, se procede precisamente a hacer la necropsia. Tenemos que revisar el trayecto de cada una de las heridas para ir observando durante la práctica de la necropsia. Este es cuando se está haciendo las diferentes disecciones o aperturas, precisamente para ir viendo qué estructuras es la que va lesionando el agente vulnerante. Y se tiene que describir absolutamente todo lo que va lesionando este agente vulnerante. Ya se pueden ustedes imaginar el tiempo. No, pues sí. Sí, no, yo he tardado en practicar. Lo más que me he tardado ha sido 12 horas en practicar una necropsia. Y por ejemplo, ¿únicamente la realiza usted o la realiza asistido por otra persona? Yo he visto muchos dictámenes de necropsia, protocolos de necropsia, firmados por dos médicos. Uh-huh. ¿Hay de alguna manera alguno de ustedes tiene la titularidad en el estudio que se realiza? Así es el primero que firma. Ah, ok. El primero que firma y indudablemente que por disposición ya está perfectamente reglamentado el procedimiento que debe de ser firmado, el dictamen de necropsia por dos peritos. Colegiado. Así es un dictamen colegiado, efectivamente, okay. En donde tiene participación ambos, por supuesto, eso es muy importante. Pero también tenemos una persona que nos hace favor de auxiliarnos para maniobras propias del cadáver. ¿Sabes qué? Deténmele aquí, voltéalo, levántale, sujétame aquí. Pero la responsabilidad es precisamente de uno, porque uno tiene los conocimientos de tipo técnico, científicos, y nosotros tenemos que ver, observar precisamente las diferentes alteraciones, es decir, los tejidos que se van lesionando en todos y cada una de este tipo de lesiones. Entonces, sí es muy importante y son hojas y hojas y hojas y hojas en un dictamen de esta naturaleza. Me imagino, ¿no? Pero hay otras necropsias que son más sencillas, por ejemplo, una persona atropellada, bueno, que a lo mejor presenta unas 5, 6, 7 lesiones, por decir algo, uh-huh. O una persona que le dieron un traumatismo en cráneo y que le fracturó su cráneo, bueno, pues relativamente va a ser una necropsia, pues muy, muy rápida. Más rápida. Más rápida, claro. Por supuesto. Por ejemplo, de esto que mencionaba, entonces, para ir haciéndolo así como esquemático, primero, lo que se hace es este plano en el cuerpo en donde se ubican las lesiones. Y paso seguido es empezar a realizar la necropsia. ¿Cuáles son? ¿Cómo se inicia? Los pasos de la necropsia, exactamente. Sí, una necropsia de tipo médico-legal, básicamente se basa en dos aspectos. El aspecto externo del cadáver, en donde se hace una descripción completa del cadáver, es decir, desde su somatometría, sus características físicas, es uh-huh. decir, su media filiación. Okay. ¿Y por qué es esto? Pues es muy importante tomar la somatometría porque pues nos permite en un momento dado pues determinar la estatura, los perímetros, las características uh-huh. del pelo, de la piel, es decir, su media filiación. ¿Por qué eso es muy importante? Bueno, porque a lo mejor se puede tratar de una persona desconocida, que esté como desconocida, claro. Y con estas características, pues puede ser identificado plenamente. Abarcamos desde la complexión, es decir, obesa, complexión media, o delgada, o complexión atlética, etcétera. Esto uh-huh. es muy importante. Y sobre todo en los desconocidos es muy importante describir toda la media filiación, tomando en consideración no solamente todos estos aspectos generales de lo que es propiamente la media filiación, sino ser más acuiciosos en ese sentido. Si existe alguna cicatriz, si existe algún lunar, alguna mancha, si existe algún defecto anatómico, como puede ser a lo mejor la falta de algún dedo, O la amputación quirúrgica, o una cicatriz quirúrgica, o un tatuaje, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que debemos de tomar en consideración precisamente para, en un momento dado, esta persona, sobre todo en los desconocidos, pues lo puede identificar plenamente. Esto es muy importante. Y se me pasaba algo, la descripción de las ropas es sumamente importante. Claro. Incluyendo precisamente las marcas, las tallas y en fin, todo aquello que puede identificar plenamente a una persona. Pues una vez de que ya se hace este reconocimiento, esta media filiación de forma descriptiva, se procede precisamente al visualizar y describir todas y cada una de las lesiones. Estas lesiones se van describiendo qué tipo de lesiones es, cuál es el mecanismo de la lesión, la medida, las características de esta lesión y el mecanismo lo tenemos que decir para saber si es una herida por corte, si es una herida por mecanismo punzocortante, si es una herida por mecanismo corto contundente o si es una herida punzante. debemos de ser muy claros en este sentido, porque de alguna forma ya estamos identificando los agentes vulnerantes que se utilizaron para causar este tipo de lesiones. Y se hace una descripción completa. La necropsia debe de ser completa, descriptiva, metódica y siguiendo en forma cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, sin dejar ningún sitio del cuerpo, sin haberse revisado y descrito todas aquellas lesiones que presente en estas diferentes partes anatómicas del cuerpo. Y una vez que ya, ese es el aspecto externo del cadáver, y una vez que ya se describen todas estas lesiones, se procede precisamente a la práctica de la necropsia propiamente, que sería el número 2. Es decir, ya vamos al aspecto interno, en donde se va haciendo precisamente la apertura de las diferentes cavidades del cuerpo e ir siguiendo los trayectos de estas lesiones para ver el agente, qué estructuras fue lo que lesionó, y ver incluso pues ver si las estructuras que lesiona no son compatibles con la vida o son mortales por su naturaleza. Es decir, cuando el agente vulnerante lesiona estructuras vitales, pues indudablemente que esto es muy importante, y lo establecemos una vez que practicamos la necropsia y que hacemos la disección correcta para ver hasta dónde lesionó este agente vulnerante. Entonces, básicamente se divide en dos partes. El aspecto externo, que es la descripción propiamente del cadáver, así en términos llanos, es decir, mediante su media afiliación. Posteriormente es la somatometría, las características medidas. Somatometría viene precisamente de la medición de las diferentes partes del cuerpo, y después la descripción de todas y cada una de las lesiones. Ese sería el aspecto externo, y ya el aspecto interno es propiamente cuando se está practicando la necropsia, y ver qué estructuras se lesionan estos agentes vulnerables cuando son utilizados. Y ahora, de alguna manera, usted me ha brindado la pauta respecto al examen interno. ¿Qué tipo de instrumental requiere el médico forense? Digo, es evidente que van a utilizar mucho del equipo que se utiliza en un quirófano, en la atención hospitalaria tradicional. ¿Requiere usted de algo especial, doctor López Oestegui? Básicamente son los mismos instrumentos que se utilizan para la práctica de una cirugía. Es decir, utilizamos, por ejemplo, sierras de Stryker para la apertura del cráneo. Utilizamos costotomos, que así se llaman. Son instrumentos muy fuertes precisamente para el corte de hueso. Utilizamos tijeras, utilizamos bisturís y una serie de herramientas que nos permiten la apertura de los mismos. Es decir, no tenemos limitación en cuanto a este tipo de material que se utiliza. Básicamente son los mismos que se utilizan en una cirugía. Hagan de cuenta, por ejemplo, si estamos realizando una cirugía, por ejemplo, de columna vertebral, pues tenemos que utilizar instrumentos que corten vértebras, que corten huesos. Son instrumentos pues muy fuertes, y sí, que claro, esos se utilizan precisamente para poder tener ese acceso. Muy bien, pues ¿qué les parece si le preguntamos al doctor López Oestegui qué otros hallazgos son interesantes para él al momento de abrir a una persona, obviamente muerta? ¿Qué les parece si eso lo platicamos después de esta pausa? Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo, Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos de regreso en Testigos del Crimen con una interesantísima plática con el doctor Saúl López Suástegui, catedrático y médico forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y que, bueno, nos está hablando y nos está ilustrando tal cual de cómo se hace una autopsia o necropsia, que ya nos resolvió la duda y nos aclaró que son sinónimos, que, bueno, ya se hace la apertura. Imagino que también, como lo mencionó, empieza igual cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia abajo, hacia los pies, todo esto. ¿Aquí qué se practica? ¿Qué se realiza? Nada más se abre, se observa. ¿Qué es lo que se lleva en toda esta práctica al momento de abrir, doctor? Sí, creo que es el punto medular del tema que nos ocupa el día de hoy. Cuando hablamos de la apertura propiamente de las cavidades, pues el objetivo principal es ir observando precisamente las alteraciones que existen en las diferentes tejidos, órganos o vísceras. Es decir, tenemos que hacer la apertura de estas cavidades para ver esas alteraciones. Y las alteraciones, es decir, ocasionadas, en este caso, por los agentes vulnerables que causan este tipo de lesiones. Si es un traumatismo craneoencefálico, bueno, pues a la apertura de la cavidad craneana, pues ya se verá qué hueso o qué huesos son los que se encuentran fracturados. Okay. Entonces, se va haciendo una descripción precisamente de estas alteraciones y no se debe pasar por ningún motivo pues este tipo de detalles, porque son los que nos dan la pauta para poder concluir en la causa de la muerte finalmente, que ese es el objetivo principal de la necropsia de tipo médico legal, es decir, establecer la causa de la muerte. Entonces, como lo he manifestado, pues se van realizando estas aperturas y se van describiendo las alteraciones. Hay varias técnicas que se utilizan. Por ejemplo, nosotros la técnica que utilizamos es la técnica de Virchow. Es una técnica modificada por Rokitansky. Son personajes pues que de alguna forma han estudiado bastante estas técnicas y que son buenas, porque en el caso de la técnica de Virchow nos permite ir haciendo una observación in situ. Y cuando hablo in situ, es en su lugar. Posteriormente, en este caso, por ejemplo, a nivel de cráneo, bueno, se ven ya todas las alteraciones, se ve cómo está esa masa encefálica, si está contundida, si tiene hemorragia, si tiene hematomas, qué tipos de hematomas presenta. Entonces, cuando ya encontramos esas alteraciones, son lesiones muy graves. Bien, pero luego nos pasamos a cuello. Aquí eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de los ahorcaditos. Ahí vamos a encontrar lesiones, no solamente a nivel de planos blandos musculares de la cara, del cuello, de la cara anterior y laterales del cuello, en donde vamos a encontrar infiltrados, sino dependiendo del agente constrictor y del mecanismo externo, es decir, de la fuerza que se le aplica a ese agente constrictor, en este caso alguna cuerda, algún lazo, etcétera. En el cuello, bueno, ya sea de un ahorcadito o un estrangulado, pues vamos a encontrar lesiones a diferente nivel. Y por ejemplo, podemos encontrar lesiones no solamente a nivel de planos blandos musculares, sino también a nivel de la circulación venosa. Por ejemplo, con 2 kilogramos de peso que se le ejerza de presión o fuerza al agente constrictor a este nivel, va a producir no solamente las lesiones en planos blandos musculares, sino se va a interrumpir la circulación venosa a este nivel. Lo que significa que vamos a encontrar lesiones en venas, no solamente en planos blandos musculares, sino a nivel venoso. Pero si caprichosamente tuviéramos un dinamómetro y pudiéramos medir la fuerza de ese agente constrictor y se le aprieta más a 5 kilogramos de presión, ejerciendo la presión en el agente constrictor en el cuello, pues ya no solamente se van a lesionar los músculos, sino también se va a interrumpir no solamente la circulación venosa, sino la circulación arterial. Y entonces vamos a encontrar lesiones a nivel de las arterias. Y si nosotros de otra forma caprichosa le agregáramos más presión, es decir, a este agente constrictor a nivel de cuello de 15 kilogramos, pues vamos a producir precisamente la obstrucción de la tráquea. Uh-huh. No solamente la fractura, sino vamos hasta tráquea y ya la obstruimos, es decir, no va a pasar aire absolutamente. Exacto. Y si pudiéramos medir la fuerza con un dinamómetro, como ya lo he dicho, y se le ejerce más presión a ese agente constrictor de 30 kilogramos, vamos a producir no solamente lesiones de a nivel de planos blandos musculares, de venas, arterias, aparte pues de la tráquea, de la obstrucción, sino vamos a producir una luxación de las vértebras cervicales del cuello, dependiendo del nivel donde se ejerza esa presión. Entonces, esto es muy importante, realizar una disección de todos estos planos, precisamente para ver y describir todas aquellas lesiones que se presentan a diferentes niveles. Y por supuesto, la presencia de todos estos signos, pues nos da una orientación de cómo realmente la fuerza que se ejerció, la gran cantidad de fuerza que se ejerció, pueda producir precisamente no solamente lesiones superficiales, sino hasta la columna vertebral. Ahora bien, por lo que respecta, digo, muchas veces, no sé, envenenamientos. La esposa que ya estaba hasta el gorro del marido, no sé, porque espero que a nadie le quede el saco. Nadie está sin ninguna esposa. Pero vaya, muchas veces venenos, cianuro, algún agente tóxico externo. Veneno para ratas, que de repente es uno de los más usados, ¿no? ¿Qué tipo de estudios se realizan? Obviamente, a nivel químico, en la sangre, para detectar la presencia de estos agentes. ¿Los practica directamente también ahí el servicio médico forense? Sí, por supuesto. Por supuesto que no solamente eso, tenemos laboratorios muy bien equipados donde incluso ya tenemos genética molecular donde se hace DNA. Y esto es muy importante. Tenemos gente muy calificada. Tenemos laboratorios para detectar todo tipo de químicos, drogas, venenos, drogas de abuso, por supuesto. Y cualquier tipo de sustancia que pudo haber provocado alguna alteración en el organismo. Esto es prudente señalarles a ustedes precisamente que durante la práctica de la necropsia debemos de tomar muestras. Por ejemplo, en el caso de un raticida como el que mencionas ahorita precisamente, una persona que se toma un raticida, pues todavía a veces lo encontramos en la luz de intestinos o incluso en estómago, o personas que ingieren algún tipo de pastillas para envenenarse o para intoxicarse, pues todavía las encontramos aún todavía parcialmente disueltas a este nivel. Y entonces ya se toma la muestra directamente de ahí, de contenido gástrico. Es muy importante, sobre todo en este tipo de muertes, en donde aparentemente creemos que se intoxicó, creemos que se envenenó, o le dieron algo a tomar, o lo intoxicaron, o lo envenenaron. Es muy importante la toma de contenido gástrico. Pero no solamente, como puede reabsorberse, también se debe de tomar una muestra de sangre, lo que significa que este producto, este veneno, este tóxico, no solamente afectó localmente, sino tuvo una circulación. Es decir, antes de fallecer la persona, pues circuló en su sangre y se puede encontrar este producto mediante un examen químico-toxicológico. De hecho, así se pide en el laboratorio y ya saben toda una serie de estudios muy completos que hacen precisamente para determinar el hallazgo de químicos y toxicológicos y drogas de abuso. Lo que nos está comentando es que entonces ahí digamos que se practica absolutamente todo, no lo tienen que repartir ni hacer en diferentes lugares, todo es en el lugar, lo cual facilita la investigación, ¿no? Digo, pues, si ha pasado 12 horas haciendo una necropsia, pues sí, ha de ser mucho más práctico tenerlo todo a la mano. Junto con todo esto, doctor, ya vimos, bueno, los diferentes pasos, de que va de lo externo al interno, que va de arriba hacia abajo, derecha a izquierda, todas estas cuestiones que se van tomando muestras, se mandan al laboratorio, como hace una recapitulación, pero imagino que no todas las necropsias son iguales, o se tienen que tratar igual, o hay un formato, hay alguna diferenciación. Cada caso en particular es diferente, es diferente. No se utiliza, indudablemente que la necropsia debe ser completa, como ya lo he manifestado. En cualquier caso. Okay. Pero indudablemente que cambia el procedimiento dependiendo precisamente el tipo de necropsia que se trate. Es decir, habrá casos, por ejemplo, en que es tan claro ver una herida producida por disparo de proyectil de arma de fuego y que lesiona estructuras vitales. Bueno, pues ahí vemos las alteraciones muy francas. Pero en el caso de un envenenamiento, pues nada más vemos congestión precisamente de los órganos. Y entonces tenemos que ir tomando las muestras de esos órganos para que sean analizados precisamente en el laboratorio, no solamente del laboratorio químico-toxicológico, sino a nivel ver las alteraciones histológicas propiamente de los tejidos. Y nosotros pues tenemos laboratorios que cuentan con un equipamiento súper completo precisamente, y que podamos incluso hasta mandar el cadáver completo para que se le hagan los estudios correspondientes. Es decir, no tenemos limitaciones, pero sí debe de ir muy orientado precisamente los estudios. En el caso de los venenos, se me pasaba mencionar a ustedes que también en orina, cuando se encuentra precisamente los metabolitos del tóxico, esto quiere decir que tuvo un proceso precisamente de circulación y que fue metabolizado y que a través del riñón se elimina a través de metabolitos. Entonces quiere decir que realmente todo el efecto que causó, no solamente tuvo un efecto local, sino tuvo una circulación y tuvo una eliminación a través precisamente de los riñones, que cuando se encuentran precisamente a este nivel, bueno, pues ya nos habla de la magnitud del problema. Y ellos nos reportan el tipo de sustancia encontrada, y entonces uno ya sabe las cantidades, por ejemplo, las cantidades de alcohol, cuando considerar pues que al momento de fallecer esta persona se encontraba bajo los efectos del alcohol, toda vez que presentaba una alcoholemia de tantos miligramos de alcohol en 100 mililitros de sangre, pero también encontramos intoxicaciones severas o graves o muy graves o incluso que causan la muerte por el alcohol. Pero también podemos encontrar, de acuerdo con los resultados, que si una persona fue herida producida por un disparo de proyectil de arma de fuego y haya fallecido como consecuencia de esta herida, a lo mejor esta persona estuvo tomando, a lo mejor estuvo drogándose, y mediante este estudio podemos establecer que al momento de fallecer esta persona de una herida por disparo de proyectil de arma de fuego se encontraba intoxicada con cocaína, toda vez que en las muestras que se envían precisamente al laboratorio de químico toxicológico reportan esta cantidad. ¿Esto podría llevarnos a hablar de tipos de necropsias? ¿Podríamos decir que se sigue un protocolo específico para cada tipo de muerte, como usted nos dijo? ¿Esto de alguna manera puede reflejarse ahí? Bueno, lo que pasa es que realmente la necropsia, como les he dicho, debe ser completa. Uh-huh. Es decir, no se debe pasar ni un solo detalle, pero sí tiene un poquito de variaciones dependiendo del tipo de necropsia que se tenga. Uh-huh. Es indudable. Por ejemplo, hay necropsias blancas. Uh-huh. Eso quiere decir que después de que hicimos un análisis, no le encontramos ninguna lesión externa al cadáver, hicimos la apertura de las cavidades correspondientes, no encontramos aparentemente nada. Entonces tenemos que mandar preferentemente todos los estudios que consideremos prudente para poder establecer la causa de la muerte. Y eso se puede dar a una persona que lo esté envenenando. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, cabello, para un examen, un antidoping, un examen químico-toxicológico de cabello, aquí nos reporta el tipo de veneno que se estuvo utilizando a esta persona. Por ejemplo, el arsénico. Ajá. Se puede detectar perfectamente bien en el pelo. Y a lo mejor desde el punto de vista macroscópico, cuando estamos relacionando la necropsia, pues no vemos más que una congestión de los órganos. Pues sí, pero bueno, necesitamos auxiliarnos del laboratorio y mandamos a hacer los exámenes, los estudios correspondientes, pero estos estudios deben de ir orientados. Indudablemente que cada caso en particular, bueno, pues se requerirá precisamente de aplicar esa pericia, esas ganas de hacer las cosas lo mejor posible. Y finalmente, bueno, cuando uno hace ese tipo de actividades, pues se siente uno bien, por supuesto. Ah, algo que quiero también mencionarles en el caso, por ejemplo, de la mujer. Es muy importante revisar perfectamente bien los genitales internos. Claro. No solamente pues en hombres, en mujeres, cuando hay delitos sexuales acompañados precisamente de un homicidio, pues esto es muy importante. Entonces aquí la toma de muestras de exudado, ya sea vaginal o rectal o incluso peniano del fallecido, pues nos dan la pauta. Es decir, nos van a reportar ya sea la presencia de espermatozoides o la prueba de la fosfatasa ácida, uh-huh, en donde nos indica que hubo alguna penetración a este nivel. Entonces, uh-huh, estos exudados son muy importantes. Pero, ¿por qué es muy importante tomar, no solamente revisar los genitales externos en ambos sexos, sino internos también en el caso de la mujer? Porque, por ejemplo, yo he tenido casos en donde aparentemente se trata de una persona que no supo qué le pasó, y resulta que tiene una perforación por ahí intestinal, producto de un aborto criminal. Uh-huh. Yo he tenido casos así específicamente, en donde perforaron la matriz, y externamente no vamos a encontrar ninguna lesión. Claro. Porque se introdujo un instrumento a través precisamente de la vagina, a través del cuello de la matriz, es decir, en un aborto de tipo criminal que he tenido, uh-huh, muchos, y entonces encontramos, pues aparentemente no se ve nada. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Cuando hacemos la apertura de la cavidad abdominal, podemos encontrar ese tipo de perforaciones. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Qué bueno, resulta, la verdad, muy muy impactante y muy fuerte, ¿no? Demasiado violento en ese sentido. Y bueno, ya que se hizo toda esta revisión, se hicieron los análisis y todas estas cosas, doctor López Suástegui, ¿cómo se entrega el cadáver? ¿Y qué documento se emite? Porque me imagino que casi van de la par, ¿no? O sea, van de la mano. ¿Cómo se entrega el cadáver y qué documento se va a presentar? Bueno, una vez que ya se concluye con la necropsia, indudablemente los órganos se regresan a su lugar, por supuesto, en el cuerpo del cadáver, porque hay quien cree precisamente de que los órganos, o que se trafican con los órganos. No puede hacerse eso, precisamente porque no son órganos que sean útiles, útiles, y sobre todo en cadáveres, ¿no? No, definitivamente no es el caso. Y se los digo para que la gente que en un momento dado no esté escuchando, pues no tenga esa idea. Entonces, una vez de que ya se terminan, indudablemente que ya se tomaron las muestras correspondientes, ya se etiquetaron. En la etiquetación viene todos los datos, pues, desde la averiguación previa, el nombre de quien corresponde a esas muestras, el tipo de muestra, qué tipo de estudio es el que está solicitando, la fecha y indudablemente la firma de quien lo solicita. Entonces, es muy importante eso. Se sigue una cadena de custodia, todo esto para que posteriormente se haga el análisis en el laboratorio correspondiente, ya nos envían a nosotros el resultado, y una vez que ya se termina la necropsia, pues se procede precisamente a cerrar esas cavidades que fueron abiertas, es decir, en su momento, durante la práctica de la necropsia, se cierran estas cavidades, y entonces se procede a cerrar el cuerpo, se asea, se emite un documento. Ese documento es el dictamen de necropsia, y junto con el dictamen de necropsia se elabora el certificado de defunción, donde, entre otras cosas, están todos los datos precisamente del cadáver, es decir, la averiguación previa con que está relacionado, los hechos, es decir, el lugar donde sucedieron los hechos, las causas de la muerte, y a lo demás son datos propios del cadáver. Y ya finalmente, pues, el médico que emite este documento, pues, firma, lo firma, y ya con eso ya puede el funerario, se le entrega a los familiares, específicamente se le entrega a los familiares. Siempre el familiar va a verlo físicamente que corresponde, y ese familiar debe identificarse plenamente, debe quedar establecida su vínculo. Su vínculo familiar precisamente con la persona, es decir, a lo mejor mediante su credencial del IFE o bien algún documento que avale esa consanguinidad, y se le entrega al familiar en presencia precisamente de nuestras autoridades, en este caso del personal de relaciones públicas. Eso lo hace precisamente el personal que está adscrito al anfiteatro. Nosotros, por lo que respecta al servicio médico, bueno, nosotros practicamos la necropsia, emitimos el certificado de defunción, emitimos el dictamen de necropsia, y para nosotros hasta ahí termina precisamente. Y esperaríamos el resultado de los estudios que solicitamos para poder con posterioridad hacer una ampliación, así se llama, una ampliación de dictamen de necropsia. Es decir, que en este sentido ampliamos nuestro dictamen de necropsia que se emitió en fecha tal, en el sentido de que al momento de fallecer esta persona de un traumatismo craneoencefálico, bueno, se encontraba intoxicada con cocaína o se encontraba intoxicada con alcohol. Esas son las ampliaciones que se hacen, pero con posterioridad y cuando ya tenemos los resultados de los estudios correspondientes que hemos mandado a hacer en su momento. Ok. Y bien, la última pregunta que yo estoy seguro que a Guadalupe, que es psicóloga, le encantará realizar. Claro que sí, es ¿qué lleva a un médico a dedicarse a ser médico legal? ¿Qué características tiene? ¿Qué lo encamina por ahí? Básicamente que le guste a uno y querer hacer las cosas bien. Okay. Esto es muy importante porque cuando yo empecé a hacer mis pininos en la especialidad de medicina legal, pues me di cuenta que me faltaban muchos conocimientos. Y de hecho yo no he dejado de estudiar hasta este año, que ya no lo he hecho, porque estoy un poquito ocupado en mis actividades, en mi docencia, pero yo no he dejado de estudiar desde que hice la especialidad. Es decir, ya la hice la especialidad, ya llevo tres diplomados posteriores a la especialidad. Y soy perito desde el 1 de junio de 1981 a la fecha. Y actualmente, pues no es presunción, pero trabajo para el Poder Judicial también del Estado de México como perito tercero en discordia. Y una gran responsabilidad. Claro. ¿Y por qué nos gusta esto? Bueno, porque alguien tiene que hacer este trabajo. Claro. Y es muy bonito, es muy confortante, es muy agradable cuando hacemos un trabajo y lo hacemos bien. Entonces, yo creo que eso es la idiosincrasia de cada uno. A mí en lo personal esto me apasiona, me gusta. Tuve la gran oportunidad de que mis maestros pues me ayudaran mucho en ese sentido y indudablemente que pues le seguí la misma escuela y a lo mejor eso predispuso también de alguna forma cuando me daban a mí las clases de medicina legal. Es decir, los maestros que tuve para mí fueron determinantes, que dije, yo quiero ser perito médico legista. Wow. Y miren que afortunadamente lo he conseguido y me conservo en actividad y siempre he trabajado en esta área. No me he dedicado a otra cosa más que ejercer mi especialidad, precisamente en todo este tiempo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Claro, y además es muy interesante porque aquí en varias ocasiones hemos dicho que los muertos hablan, ¿no? Y es una forma a través de todo este trabajo, la necropsia, el detalle, porque además son personas impresionantemente detallistas, involucradas profesionalmente, personalmente, socialmente, hasta me atrevería a decir, con este trabajo. Entonces es como ayudarles a dar voz a todas estas, bueno, todo lo que les pasó, y sentarlo en algo para que las personas que igual quedan vivas, pues tengan un poquito más de confort, de paz, como un cierre. De luz, acerca de lo que le sucedió al familiar, ¿no? Que tuvo que pasar por esta circunstancia, y entonces ustedes pues hacen esto, lo cual es muy bueno, le dan voz a aquel que ya no puede hablar. Lo cual es muy interesante y muy bonito, como el día de hoy nos ha platicado doctor López Suástegui acerca de todas estas circunstancias. Y evidentemente el tiempo es un asesino cruel. Siempre. Tenemos que irnos, obviamente el doctor Suástegui tiene que partir a seguir con sus labores académicas y forenses. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, doctor Saúl López Suástegui. Los micrófonos están abiertos para cualquier situación, presentación del libro, cualquier cosa que usted desee compartir con nosotros. Está este espacio a su disposición. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Quiero agradecerles la gran oportunidad que me han dado el día de hoy precisamente para poder platicar algo de lo que me gusta, de lo que yo hago. Y lo hago con mucho gusto y espero que todas las personas que tengan la oportunidad de escucharnos, bueno, pues si de alguna forma tienen inquietudes o alguna cosa, pues nos los hagan llegar y seguramente vamos a estar en la mejor disposición de poderles auxiliar o darles una respuesta si es que hay algunas preguntas al respecto. Y por supuesto, yo estoy encantado de poder estar aquí con ustedes y lo hacemos con mucho gusto. Pues mil gracias y estoy segurísima que va a haber no una, sino... muchísimas preguntas. Cientos de preguntas para usted, para ver con todas estas inquietudes y algunos médicos por ahí si se dedican a esto o gente del público que no es médico pero que le interesa todas estas ramas, y se las hacemos llegar para que nos pueda apoyar para contestarles y esto, bueno, pues crezca cada vez más en cuestión de información, de ilustración en este sentido. Pues muchísimas gracias. Agradezco infinitamente la oportunidad que tengo de dirigirme hacia ustedes y por supuesto yo estoy encantado de poder aceptar otra invitación y lo voy a hacer con mucho gusto cuantas veces sea necesario. Lo comprometeremos de una vez. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, como decías, en efecto, el tiempo se acorta, es asesino, se va eliminando. Es cruel. Es cruel, muy cruel, pero a la vez es de las cosas que más tenemos, curiosamente. Estuvimos con ustedes. Roberto Coria. Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.